Radio Bronca, Radio Bronca Nacional 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al magazine del absurdo, al circo de las fucking miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5 y también en el 96.6, frecuencia de Radio Pica y www.radiobronca.info, opción escuchar fácilmente, así como en los podcasts, cosa extendida a todos los programas de la radio, menos nosotros que hace tiempo que no nos ponemos entre un fallo técnico, una cosa y otra. Ya sabéis, aquí Chanquete dentro de su tónica, pues quizá llevamos un poquito de retraso, pero prometemos que es algo que por lo menos pensamos. En estos momentos lo estoy pensando yo solo, porque Paloma ha decidido empezar el año de una manera épica y, bueno, todavía no ha llegado. Me ha prometido que vendría, es decir, para todos aquellos fans que estéis esperando escuchar su voz aterciopelada en este primer programa del año, pues tranquilos porque va a aparecer en cualquier momento, va a irrumpir haciendo mucho ruido, mascando algo, seguramente rompiendo también algo o algos, varias cosas, pero lo tendremos aquí con nosotros hoy para este primer programa del año cubierto de una pátina de grasa especialmente pringosa y decadente. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los mismos de los que éramos el año pasado, es decir, la semana pasada, pero con las neuronas un pelín más gastadas y además con un montón de disgusto encima, disgusto de fresa, disgusto de limón. ¿Por qué? No sé si habréis estado un poco pendientes de los periódicos de masas, de los telediarios de la televisión, en fin, de todos esos medios informativos de masas, vuelvo a reiterar, que nos van informando un poco a sui generis, como a ellos les gusta, a su manera, como Frank Sinatra, como Julio Iglesias, My Way, pues van informándonos un poco de cómo va a funcionar este año, ya que las noticias centradas en los primeros 5 días del año normalmente suelen ser aquellas que hablan de las predicciones de lo que va a pasar durante el año, y más en tiempos de crisis como los que estamos viviendo ahora mismo, porque con la que está cayendo, más vale que por lo menos seamos más o menos ausentes de su causa, sepamos por dónde van los tiros. ¿Y por dónde van los tiros? Lo primero es saber, como si no lo supiéramos ya, que el PP ha ganado por mayoría absoluta. Y entonces resulta que tenía una serie de promesas electorales, de las cuales pues sé que todos os las creíais todas y por eso les votasteis. Bien hecho. Yo desde Chanquete os felicito, porque primero hay que ir a votar, ya que el ejercicio democrático... Ya, es que me ha dado una espina. El ejercicio democrático, pues, está ahí para de alguna manera ilustrarnos y hacernos pues más felices, hacernos mejores personas, hacernos hombres de pro, hombres de bien. Segundo, siempre he dicho, desde ese gran día, desde esa fecha de noviembre grabada en la mente de todos, en España han ganado los buenos. Y bien dio cuenta Sáenz de Santamaría, que es posiblemente una de mis favoritas, aparte de por tener un pelo absolutamente imposible, es como si hubiese estado en una moto sin casco por la M30 durante por lo menos 5 horas después de haberse gastado mínimo unos 5 litros de laca de la que usaba Divine. Una cosa impresionante, no sé si la habéis visto, tiene como el pelo de lado. Yo sé que son tonterías que a lo mejor no os importan, pero a mí me importan, yo es que me fijo en estas cosas, aparte de ser una tía que, sinceramente, Tiene algo, no sé, la miro y se me pone la piel de gallina, los pezones como escarpias, en fin. Son cosas que me pasan cuando veo a Sáenz de Santa María hablando de lo que va a pasar en la Junta de Ministros, pues, explicando un poquito lo que han ido decidiendo, y resulta ser que su promesa electoral number one, que era lo de no tocar los impuestos e incluso bajarlos, va a ser que no. Va a ser que no, y no solamente no va a ser que no, sino que se van a adaptar al modelo Bruselas. Bruselas viene dado por un baremo marcado por Alemania y por Francia, básicamente. Aunque realmente no les guste reconocerlo, es así. Son las economías más fuertes de Europa. Y entonces, pues bueno, bajan de alguna manera el rasero para los ricos y suben sobre todo el rasero para los pobres. Los impuestos suben, el IRPF sube. Por tanto, todas aquellas personas que tienen un negocio autónomo, pues van a pringar. El IVA no sube. ¿Por qué no sube el IVA? Porque, al parecer, no hay que tocar el consumo. El consumo es algo importante, porque gracias al consumo se mueve el país. Y, sobre todo, las grandes empresas, que son las que patrocinan más el consumo, ya que gracias a él es las que más enriquecen. Son matemáticas, son cosas mías que tengo en la cabeza, pero bueno, volvamos al tema. ¿Por qué no sube el IVA y sí sube el IRPF? Se castiga el trabajo, no el consumo. Algo realmente divertido y maravilloso en los tiempos que corren hoy en día. Van a hacernos pagar por los medicamentos. Todos aquellos que cuesten menos de 2 euros van a ser totalmente financiados por el consumidor, cosa que está muy bien. Yo no he escuchado que haya ningún tipo de recorte en el ejército, que no haya ningún tipo de recorte en los gastos oficiales del gobierno, pero sí que he escuchado que hay gastos que se recortan en educación y gastos que se recortan, como siempre, en sanidad, por si la sanidad no estuviese suficientemente recortada por ahora. Son grandes noticias, amigos, y espero que vuestro corazón esté henchido de júbilo, ya que por fin este año va a pasar lo que dijeron los mayas, que nos vamos a ir a la mierda, porque va a ser esto, nos vamos a ir a la mierda. En fin, yo pensando en mis cosas, digo, ¿cómo vamos a afrontar este año de crisis que, según Merkel, esta grandísima señora, vaticina el peor de toda la saga de años correspondientes a esta crisis, de las peores desde el crack del 29? Pues bueno, ¿cómo lo vamos a afrontar? Bueno, yo tengo varias ideas que me gustaría pues compartir con vosotras. Claro, evidentemente, este es un programa donde no gusta mucho de comunicar, no gusta mucho de decir y no gusta mucho de, sobre todo, proyectar ideas, ¿eh? Entonces, lo primero que tenéis que hacer, sobre todo si estáis escuchando este programa, personas de bien, españoles de orden, que trabajen y que, sobre todo, paguen sus impuestos, es seguir pagando los impuestos religiosamente. Es algo que se tiene que hacer. Y ayudar a Montoro a disminuir el fraude, ya que el fraude es algo que ahora mismo no se puede tolerar. Dejaremos el tema de la familia real aparte porque, claro, esto es una cosa que ya bastante nos duele. Ya bastante nos duele, porque claro, ver a la familia real sufrir como está sufriendo, después de lo que han hecho por nosotros, ver al rey preocupado como está él de salud, que se le ve en la cara, con esas ojeras, con ese caminar sombrío, ¿eh? Se le ve taciturno. La reina se ríe menos de lo que se reía antes, que mire que tenía cara plástico, pues ahora más. Una cosa verdaderamente impresionante. Los actos sociales que hacen de cara al exterior, claro, ya falta un miembro, hay un hueco. Supongo que habrán puesto al negro de Bañolas ahí en medio para que de alguna manera pues rellene el hueco, no lo sé. Habrá algo que hacer con este Undergarín que se ha cagado en la familia real. Nos ha traicionado a todos, pero yo todavía no he escuchado que vaya a devolver ni un solo duro de ese más de 1.000 millones, bueno, una porrada de euros. O sea, es algo realmente impresionante, ¿eh? Si la pasta que ha chingado un Margarín se pusiese directamente inyectada en la seguridad social, yo os lo creo. Bueno, estoy calculando que esto de tener que pagar los fármacos sí o sí, pues a lo mejor no haría falta. Pero bueno, son cosas que he ido pensando en estos días maravillosos de comienzo de año, en el que se vaticina el apocalipsis, el dolor, el pain, el desasosiego, el estar mal y luego peor. Bueno, ya sabéis, shoplifting, mochila de acampada, unos cuantos entran en un supermercado y roban comida. Porque os quiero decir una cosa, y me la digo a mí primero antes que a nadie, robar comida no es un delito tipificado. Por tanto, dado que es un bien de primera necesidad, quizá más de uno, más de una tenga que ir a robar comida. Porque hay que comer, amigos, hay que comer, ¿vale? Que hay fuentes públicas, pero no hay dispensadores de fruta públicas. no hay dispensadores de arroz público. Entonces, bajo esta premisa, yo recomiendo básicamente el shoplifting, pagar los impuestos y luego ir a robar al súper. Es una manera de volver a ese clásico una de cal y una de arena para intentar mantener nuestras corduras en nuestro lugar. Primero hacemos el paripé social y después nos alimentamos y luego nos dirán que somos unos criminales. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre se van a quejar, porque de eso se basa la democracia. Ellos se quejan, nosotros pagamos. Es un esquema muy sencillo de comprender, y si a alguien no le ha quedado claro, que me llame al 93-359-4900 y yo se lo explico en un momento con un par de palabras. Fuck up. Sería, no sé si me gusta mucho de utilizar anglicismo, ya lo sabéis, básicamente vendría a ser un jodidos estamos. Vamos a empezar con un tema de The Addicts, como en este programa somos adictos a muchísimas cosas. Y entre ellas no figura la vida, porque esto quedaría demasiado sectario. Ah, somos adictos a la vida. No, nosotros no. Nosotros somos adictos a las sustancias, a psicotrópicas y a todo lo malo. Supongo que esta gente algo de eso tendría cuando compusieron este tema, que lleva por nombre Straight Jacket, chaqueta de fuerza, que es básicamente lo que más de uno va a necesitar después de ver cómo van a ir las cuentas de este año que se vaticina uno de los peores de nuestra vida. No porque nosotros queramos, sino porque ellos quieren. Que esto es lo gracioso del asunto. No me río, pero por dentro sí un poco. Fantástico tema de The Addicts, Straight Jacket. Lo que vamos a necesitar básicamente, como ya he dicho, una buena camisa de fuerza. Y es que si los locos fueran la mayoría, habría que redefinir el término cordura. Cosa que siempre hemos dicho en este programa y siempre nos ha parecido una grandísima idea. Pero claro, resulta ser que ahora los locos son la mayoría, pero no se redefine el término cordura, ya que están en el gobierno. Yo cuando vi a Sáenz de Santa María con ese pelo, con esa actitud, con esa carita, con esa boquita de piñón, diciendo todas esas cositas y diciendo que ellos no querían, que han tenido que subir los impuestos y que han tenido que castigar al pobre, porque hay que arrimar el hombro, amigos, hay que arrimar el fucking hombro. The arms is broken y hay que dar un poquito de lo que se tiene que dar. Qué cositas. Ellos no querían, pero resulta ser que los socialistas han sido malos hasta en su fuga. Porque cuando se han ido de la Moncloa, nos han dejado un pollastre bien montado. Por ejemplo, Paloma, creo que algo sabe de todo esto. ¡Paloma! Aloja, sí. ¿Qué tal, chavalote? Un año más viejo. ¿Cómo estás, amigo? Un añito más viejo. No es técnicamente un año más viejo. Si hubieses cumplido años el día 31 o el día 1, sí. Pero tú cumples años este mes, sí, lo sé. pero yo pero he nacido el mismo día que Cristo. Soy Jesucresta. Jesucresta Superstar. Esa es la actitud. ¿Te pareces un poco a Sáenz de Santa María? Ah, me gusta. Vamos bien. Es de flow, es de rollo. Bueno, ya os he prometido que Paloma estaría aquí en este primer programa del año, en este programa chanquetero de Año Nuevo. Y aquí lo tenéis, para todos los fans y todas las fans de nuestro dicharachero amigo Paloma. Para los flanes también, los flanes de huevo, de... Y navideño. He hablado de los disgustos de fresa y de los disgustos de limón, Paloma. Como a ti te gusta. Luego hablaremos del año. ¿Por qué hemos pensado nosotros que va a ser un buen año? No porque lo hayamos hecho bien, ni mejor, pero sino ya por estadística. Mira, me gusta... Hemos hecho un ensayo estadístico, porque llevamos unos años un poco malillos. Entonces hemos pensado, a ver, ¿hemos hecho mejor? ¿Hemos hecho algo para que cambie? No, ¿verdad? Pero por estadística, después de 3 o 4 malos, toca uno bueno. Porque ya sabes que la vida es una de cal y una de arena. Bueno, en nuestro caso no siempre, pero... Es que no lo tengo nada claro. No lo tengo nada... Pero claro es poco, ¿eh? Lo tengo justeras. Continúa. Simplemente, te quería dar una noticia, pero bueno, primero acaba de gestionarme esto porque me parece divertido que pienses que este va a ser un buen año, porque justamente antes de que llegaras estaba hablando que precisamente este va a ser uno de los peores años de nuestra vida. Claro, esto pasa por no ponernos de acuerdo, esto pasa por improvisar el programa, esto pasa por ser, pues no sé, el yin y el yang, Pili y Mili, el del dúo dinámico, uno el alto y otro bajo, el dúo Calatrava, los dos feos, pero uno y otro, el este y el otro. En fin, cosas que pasan cuando no nos ponemos de acuerdo, Paloma, porque yo justamente acabo de decir que este va a ser uno de los peores años de nuestra vida, a nivel económico y social, por supuesto. No sé, ¿cómo me justificas esto ahora? Bueno, pero sí mola más, porque así seguro que gana alguien, ¿sabes? O sea, ¿va a ser bueno o malo? Yo digo que bueno, tú dices que malo. Y al final de año, pues no sé quién gane, pues le pega al otro. En plan dos collejas, ¿sabes? Bien ganas. Sí, como en EGB, mosca. Sí, en un infinito mosca. ¿Te das cuenta que nosotros vivimos en un infinito mosca? Sí, mosca infinita. La mosca infinita. Recordamos el juego de mosca, muy de EGB, que es cuando todos los chavales de clase se ponen así, en plan un túnel de la muerte, y con las manitas van haciendo así, para arriba, para abajo, y te van dando la cabeza. Sí, y siempre nos tocaba a nosotros, Paloma, recuérdalo. Sí. Bueno, hablando de hostias, tengo una noticia para ti, para empezar el año. Y además con una tilde navideña... De agárrate y no te menes. ¿Así? Que tira para atrás. Paloma, te la pongo aquí para que la leas. Es que nosotros tenemos aquí la New Technology, que en cierta manera... Sí, bebe. No, nos da nuestros disgustos, pero también nos da nuestras alegrías. Mira qué titular preparado para ti exclusivamente. Te lo he bajado para ti. Gracias. ¿Qué te parece? Fantástico. El titular dice tal que así ya. Los voy a hacer esperar. Dice, pelea entre clérigos cristianos en la Basílica de la Natividad de Belén. Ahí te lo dejo. Ahí, en medio de... Ahí lo llevas. En medio de todo el cotarro, ¿sabes? En el portal de Belén. Pero a hostias, ¿eh? Dice Belén. Asomanta limpia, ¿eh? Cisjordania. Dice, varios clérigos cristianos rivales se han enfrentado en una pelea en la Basílica de la Natividad. Wrestling. En la ciudad palestina de Belén, de cuya administración se encargan de forma compartida religiosos de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Apostólica Armenia. Mientras limpiaban el templo, construido en el lugar donde dicen que nació Jesucristo, o Jesucresta, que soy yo, que también nace allí... No, tú naciste en San Andrés. No, y ahí también un poco. Tú eres como el Anticristo 2. O sea, no, es que no eres ni el Anticristo, o sea, eres como el A-Cristo. Claro, sería como el A-Cristo. Es una cosa rara. A-Jesucristo. Bueno, unos 100 clérigos ortodoxos y apostólicos se han pegado puñetazos y golpeado con escobas, muy bien. Me encanta el flow, ¿eh? En el templo de la Natividad. ¡Te meto! La policía palestina tuvo que entrar en la iglesia y usar sus porras para restablecer el orden. Es un problema trivial que ocurre todos los años y la situación ya ha vuelto a la normalidad, ha declarado el teniente coronel de la policía Khaled Al-Tamimi. No se ha detenido a nadie porque todos los implicados... ¿Qué? No se ha detenido a nadie porque todos los implicados son hombres de Dios, ha añadido. Si un miembro... En ese caso es claro, lo que se le llama pecata minuta. Exactamente. Si un miembro de alguna de las comunidades religiosas que administran la iglesia entra en una parte gestionada por la otra, se puede desencadenar una disputa, especialmente durante la limpieza anual que se realiza en la época navideña. ¡Con escobas! Ese es el espíritu navideño que nosotros estábamos buscando, amigos. Claro que sí. Además, Cristo para el año que viene, lo hubiera querido. Jesucristo también lo quiere. No, pero para el año que viene, nosotros lo que queremos proponer es darle un poquito más de merchandising, sí, y de juego y de flow. Poner unas cuerdas, en un wrestling. ¿Sabes? Ahí te veo. Sí. Tú y yo con pajarita, con bigotes falsos y pelucones a los Sáenz de Santa María. anunciando ahí, otro en la pizarra haciendo apuestas, ¿sabes? Evidentemente, mucho. Sí, sí, el tachita con una pizarra. Y gente con billetes al lío. Sí. Muy en plan. 2-1 por los ortodoxos. Yo creo que apostando sí, que ahí, que si tiene que pegar para Navidad, que lo hagan así. Y hacerlo pues por rounds y alguna movida. Sí, pues no, hacerlo más bonito, una estrella invitada. Estrellas invitadas, no sé, Terremoto del Cuey, Hulk Hogan. Claro que sí, tío, el enterrador. Ahí, pues yo qué sé, pues gente, ¿por qué no hay un luchador de pressing catch que sea en plan de Ibrib Hammer? Sí, ¿sabes? No, el martillo hebreo o alguna mierda de estas. Estaría bien. ¿Eh? ¿Te imaginas? Me ha gustado mucho la noticia, muy bien, gracias por pensar en mí. Hombre, claro, si te la bajo especialmente para ti, he dicho, bueno, cuando venga, se va a leer esta noticia, que sé que es la que te hacen gracia. Sí, nada mejor para empezar el añito. Ay, sí. Oye, por cierto, toma, te he preparado también otro tema que sé que te va a gustar, es el último. Me das miedo, tantas cosas para mí, a la vez, tanta simpatía. Ahora me das, ahora ¿no? Ahora te contaré. Ahora me das lo mío. Sí, ahora te voy a dar, sí. Ahora hablamos lo que se le llama técnicamente micros off. Bueno, ahora vamos a ver un temaco de los Chorlito Heat. Gran grupo. Y es la número 2, que me gusta mucho. No, la número 10. Ah, hostia. Mejor. Es que la 2 se llama Mueble Bar. Yo, si tengo un hijo, le quiero llamar Mueble Bar. Y el otro, Venganza. Mueble Bar y Venganza, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te gusta? Yo creo que sí. Viene de tirón. Y si tienes alguna hija, llama la ira. Sí. La 10 es la última. Sí. Historias para no dormir. Es que... nuestra vida. Claro, evidentemente, nada más con esta noticia que acabas de leer, yo creo que te viene, pero que ni pintada, ¿no? ¡Hala! ¡Feliz Navidad! Chorlito Head, un gran nombre para un grupo, sobre todo si te gusta Lemmy y sus amigos. Por cierto, qué grande es Lemmy. Y qué grandes son también los Chorlito Head, pero qué grande de verdad es Lemmy, ¿eh? Lemmy de Motorhead, qué tipo, qué hombre. Seguramente ahora mismo, como decía Dave Grohl en el documental Lemmy, ahora mismo Lemmy debe estar en el bar donde siempre le echa la tragaperras, escribiendo algún disco y bebiendo whisky con Coca-Cola. Ese es nuestro tipo. Ese es nuestro hombre. Lemmy de Motorhead. En fin, vamos a continuar aquí en Chanquete ha muerto con más historias. Por cierto, este tema se llamaba Historias para no dormir. Un título que originalmente creó Chicho Iván Serrador, que luego no entiendo por qué fue el artífice de ese instrumento del mal que fue el 1-2-3 para nuestro país y la lanzadera para gente como Jordi Estadella, que en paz descanse, o Mayra Gómez Kem, con humoristas como Raúl Sender, lo recordemos, Ángel Garó, no sé si alguien se acuerda, este que tenía varios personajes, es que yo, claro, son cosas que, eso sí que eran historias para no dormir, no lo que él hacía cuando empezó a dirigir cine de terror, como La Residencia, o ¿Quién puede matar a un niño? Chicho Iván Serrador era grande en su época. Y luego sí que hizo Historias para no dormir. El 1, 2, 3 sí que era jodido. Fue uno de los primeros concursos que la petaron en España y de hecho sembró una semilla que hasta hoy no nos hemos podido curar. Y buena cuenta da José Luis Moreno, que ahora con el PP en el gobierno va a empezar a hacer galas. Esto cosa va a ser, mala. No lo va a parar nadie. A este no lo para ya ni Dios. O sea, ya tenía la especie como de trust contratado con el Aquí no hay quien viva y la otra serie que tiene. Que es que yo creo que realmente vas a contar, no sé si alguien se ha percatado en esto, evidentemente si no os habéis percatado es que tenéis la mente sana y sois personas normales, pero gente enferma como yo mira estas cosas y me he dado cuenta, contando horas en las cuales se emiten las series de José Luis Moreno, el tipo tiene copado entre dos series más de 14 horas televisivas entre dos canales. Muy harto. Es muy harto, ¿eh? O sea, es muy harto. Y porque no nos lo has puesto a fondo, pero estoy seguro que si, ¿sabes? Si... A ver, he hecho la cuenta a ojo de un cubero, ¿eh? No, pero no nos fijamos. Pero yo creo que si analizáramos cada programa, poquito a poco nos daríamos cuenta de que hay una cantidad de mensajes subliminales. Ya no a grosso modo, ¿sabes? Esos chistes baturros, sino, pero yo ya creo que hay... Hombre, es que... Hay campaña. El mensaje baturro es en sí un mensaje subliminal. El baturrismo de Televisión Española, y más ahora... Mira, que antes era baturra, ¿eh? Porque es como si estuviese a favor del socialismo, la cual cosa me parece... Bueno, eso que le llamaban socialismo, pero la cual cosa me parece una auténtica basura. Pero, joder, es que ahora, esa caspa, esa pátina de aceite facial, de grasa, de pus, esa cosa... Esos colores pastel, por todo. ¡Ay, lado. Ese azul, esa gaviota! En fin, ya sabéis a lo que me refiero. Llega, amigos y amigas, la época del terror. Llega la época del pánico, sálvese quien pueda. Pero afortunadamente, recordamos desde Chanquete ha muerto que nosotros somos fervientes devotos del calendario maya y confiamos en que este año sea el último para la humanidad. Ja, ja, ja. Sí, no sé si ja, ja, ja, pero sí, espero... Ja, ja, ja, lo viviremos. Tú sabes que me debes... Un fin del mundo con un martín en la mano partiéndonos la caja. Lo sabes. Sí, hemos quedado. Hemos quedado. Paloma y yo hemos quedado para ver el fin del mundo con un martini bien cargadito, ¿eh? Con una aceitunita en un balcón, verde. En una terracita, un balcón, viendo como todos los demás corren para salvar sus cosas. Ja, ja, y llorando por sus hipotecas que no han terminado de pagar y toda esa mierda como engañados. Y hasta no sintáis, que nos lleguen las ondas pasivas. No os sintáis engañados, porque yo creo que es un lujo poder decir, hostia, mira, vinimos del mono, patatín, patatán, que sí, ¿sabes? Bueno, eso de que venimos del mono lo dices tú. Eso nosotros es la evolucionista. Nosotros del mapache. Nosotros del mapache, de la comadreja. Claro. Pero, no sé, los fenicios, que si Roma, Grecia. Las faldas. La Edad Media, no sé las qué. Las faldas. Puto trim patatal, los romanos con faldas. La revolución industrial. Y hostia, qué putada. Pues, oye, pues, para mí es un lujo poder ver el fin del mundo. ¿A quién le tenía que tocar, no? En la Edad Media también los hombres llevaban faldas. Alguno le tocó ser el primer monete. Pues, no sé, eso va así. Los escoceses, o sea, con faldas. Encantados, nosotros encantados de poder, no sé, estar ahí tomando un martinico y viendo cómo se acaba todo. Oye, a ver si. Yo te juro que si estamos en ese momento y veo a un escocés con los huevos colganderos, ¿sí? Con falda, yo digo, esto es el mejor momento de mi puta vida, tío. Joder, tío, ha valido la pena todos estos años de penurias para ver esto. El escocés topanocho ahí corriendo con los huevos colganderos. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, amigos y amigas. Por cierto, continuamos en Chanquete ha muerto, uno de los programas más inmundos del dial, con un recordatorio especial para el señor X, que me escribió un mail. Señor X, estamos aquí para ti, amigo mío. Paloma, dime. Tengo que enseñártelo. Nos ha prometido un regalo de Reyes que quiere que hablemos en directo. Jope, qué ganas tengo de que llegue. Sí, que lo abramos en directo. Sí, aquí de hecho, me dijo que debía llegar hoy. Pero quizás llegue el próximo, porque es lo que tienen, que quizá pues esto se expanda un poco más. Entonces, posiblemente tengamos que esperar a la semana que viene, porque ya sabéis que nosotros el tema de la parte de correos, nosotros somos unas personas, y esto lo digo por antena, somos esas personas que somos asquerosamente torpes, poco militantes, somos gente de poco fiar, como los escorbuto. Somos un cáncer para esta radio. No sé por qué no nos echan ya. Somos la mierda. O sea, que sí, que nos caen simpáticos, que tal, que... Pero somos una mierda, hombre. No hacemos nada. Estamos esperando que alguien vaya al apartado de correos, que nos traiga el paquetico y nosotros abrirlo aquí en antena. Oh, mira, señor X. Pero bueno, cuando nos llegue. La persona que ha llamado, que vuelva a llamar porque no llegaba a tiempo el teléfono. Ya. Yeah. Mientras tanto, pon una cancioncita, va. Sí. Mira, este tema también me ha dedicado a ti. Fíjate lo que te digo. Me vas a pegar o hacer algo malo luego, ¿verdad? Luego tú eres una gran mala. No, mira, el teléfono. Corre. El que esté al teléfono, por favor, que aguante un poquito, que el Paloma ahí con sus lorzas va caminando ahí, va haciendo camino Soria. Bueno, de mientras que suena el teléfono y hacemos todo lo que tenemos que hacer para retener a esa persona que seguramente querrá hablar por antena porque somos gente muy querida y muy recurrida, vamos a poner un tema de Roots Manuva, un hip hop maravilloso que creo que le gusta mucho a la gente en estos momentos en el estudio. Paloma es un gran fan de Roots Manuva y mira que siempre me castiga con el tema del hip hop, pero este tío le gusta. Roots Manuva además es un tío que tiene unas letras muy inteligentes, es un hip hop... Sí, pues nada, no hay Roots Manuva, hay... Hola... A ver, ¿hola? A ver. Se insulta, pues insulto yo, el primero. A ver. ¡Oh! ¡Tenemos un insulto en directo! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Mira, pues hablando de aquello de que estabais hablando, de que os marcó el programa, a mí lo que me marcó es la bola de cristal, tío. Hombre, y a mí también, claro, pero ese chanquete sí que, tenía... Ya, no voy a decir, no, es que yo veía películas gore y tal. No, y los Munster, me acuerdo, los primeros episodios de Javier Gurruchaga... La bola de cristal. ¿Te acuerdas cuando Javier Gurruchaga se había disfrazado de James Bond? Era lo mejor. Sí, me acuerdo mucho más, pero muy fresco, ¿eh? Yo era un niño y lo primero que... El primer programa que me enganchó, de aquello, dice, esto es la vida real. No, de hecho... Estoy con los pies en el suelo. Los electroduendes. Sí, Pablo Carbonell. Alaska cuando no era una mamona. No, aquello era, y bueno, la piña que entraba ahí, eso sí que era... Claro, es que fue una plataforma, eso fue el programa más inteligente. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué resfriado, pillado! Eso fue uno de los programas más inteligentes que la televisión ha dado nunca en toda su historia. Sí, yo creo que son esos pequeños momentos de libertad que hay después de una... De un Franco o cosas así, ¿no? Cuando Pilar Miró era la encargada de Televisión Española. Pilar Miró, gran directora de cine... homosexual, un gran cerebro de España, que ha tenido sus cosas, pero la verdad es que comparado con lo que luego nos ha venido, Pilar Miró era, vamos, y luego también para abrazar, ¿no? El crimen de Cuenca, pues, una cosa impresionante. Aquel que se murió, el que era el... El Berlanga, Carlos Berlanga. El alcalde aquel pureta. Ah, el Tierno Galván. Ese. Tierno Galván. Lo lleva ahí con la peña también, puta madre, ¿sabes? No, este tío tenía 70 años y decía, bueno, y ahora colocaros. Sí, muy claro, bueno. Claro, era un tío, este es súper idol para nosotros. Es decir, aquel momento fue un momento de libertad donde surgió Almodóvar. Y luego, claro, también se habla mucho de la movida madrileña, pero ¿qué pasa con la movida barcelonesa? Nosotros cuando entrevistamos a Johnny D, que estuvo aquí con nosotros para explicaros un poco el libro que Pagué Pujol, explicaba un poco la movida de la movida punk barcelonesa, que no estaba acometida por este punk rosa. Claro, estaba libre de este punk rosa, eran los desechables, eran los ¿quién más estaba en el juego, Paloma? Ah, bueno, desde aquí un recuerdo al Dimoni, a ver si... que no sé nada de él, espero que esté mejor. Ah, el Dimoni. Nosotros no lo conocemos, ¿no? No, es un colega de ahí de Canclota. Vale, estás haciendo un traslado de mensaje. Pero bueno, que son gente de la época, ¿sabes? De ataque y todo aquello. Ahí estamos. Bueno, pues para él nosotros no lo conocemos, pero bueno, por la parte que nos trae, y seguramente si es tu colega también lo es nuestro, para el Dimoni un gran abrazo desde aquí. Bueno, y a ver, yo qué sé, poner unas canciones de esas buenas prehistóricas de Último Resorte, de aquella de... Sí, Último Resorte, Cristo, Último Resorte. Lo tenemos muy fácil, Último Resorte. Último Resorte, te pido Último Resorte para ti. Venga. ¿Hecho? Oye, feliz año nuevo, lo que sea. Bueno, a ver, no sé, mañana hay una movida en los bloques fantasma, no sé. Yo voy ahí, pero no sé qué coño, voy con un colega, pero no sé qué coño toca, ni nada, como yo de esto de internet. Esta gente seguro que habrá montado una fiesta pro reyes, en plan, que somos los reyes magos y vamos a ver, venga, luego daréis los datos, las cosas, la agenda. La agenda, eso. Ahí. Lo buscamos. Me pongo los nervios, ¿sabes? Ay, esto de salir en directo aquí con las estrellas, con Chanquete, los mundialmente conocidos, hombre. Es que claro, cuando te codeas con las estrellas, con las stars, con la gente de show business, como nosotros, que cobramos un pastizal. El Doc Chow Business. Doc Chow Business. Paloma, sí, señor. Es así. Esta ha sido la primera del año, te la apunto. Muy bien. Bueno, un abrazo, tío. Compañero, Alfonso. Venga, nos vemos, ¿eh? Un besazo enorme y, tío, que no te sea muy grave. Que no pare, ¿eh? Y sobre todo ponerle aquí bondad al tema que si no... Bueno, te dedicamos una de último resorte. Venga. ¿Vale? Va pedida. Hasta ahora, guapísimo. Ahí estamos. El gran compañero Alfonso, que siempre nos llama un gran ínclito después del señor X, que es el que nos manda... No. No hay que poner antes, claro, y después. No. Los queremos a todos por igual. Todos en el mismo plano. Bueno, va, pincha Rusmanuba. Rusmanuba, que era lo que iba a poner. Y de mientras le voy buscando la canción del último resorte, ¿te parece? Alegría. Alegría para el cuerpo. Sí, señor. Rusmanuba con este tema que se llama Check It. Compruébalo. Además es un remix. Espero que os guste. Y si no, pues... básicamente... Pues os jodéis. Come check it out now, see what we's about now. Loud and loud now, we let it out now. Come check it out now, see what we's about now. Loud and loud now, we let it out now. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Jovely, jovely, jovely. Yeah. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Jovely, jovely, jovely. Rancid maneuver, son of the core. Drink till I poop, till I sleep, then I snore. Dose known to my motto, now I'm gutty, guts to veil. Still push the will in the way of the wayward. My good foot, good feet, reading from Bible. My LP, sacred, call it the Bible. Deep tight, no down, profounds from yonder. Insights written on my grandma's veranda. Don't be conqueror, conquer for cold cash. Last till I bash out, boss till I fishing. Down at the Peak District, doing my fishing. Twist the cognac, front, back to back. Talk a heap of time. From sadness to slack, I ain't a conscious rapper. I'm a sponsored weirdo, a kiddo. For the hot beat, the street ingenuity. Fluidly expressive, I express myself and go. Come check it out now, see what we's about now. Loud and loud now, we let it out now. Come check it out now, see what we's about now. Loud and loud now, we let it out now. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Jovely, jovely, jovely. Yeah. Lovely, lovely, lovely. Jobless, jobless, jobless. Mic professional, artisanal, a blessinal. You kill them on the way, welcome round here. Trusting I'm dilly, knowing frauds ain't dilly. Hip to the half or hip to the fifth. They wanna stop Smith, they wanna knock Smith. True, I hit them with them booms, then I hit them with the bips. I did do the dub to buy, he on the one. That's the ghost skin jammer with the ghost skin jam. Cheap pronounced, it rocks up in my party. Don't you come round here, washing your stone. He's overblown, the zone in his own. Retired and now I'm selling my ice cream cone. Cause I had it with this pup thing. I'm Janis Joplin, Vera Duncan out. Known to my worth, and my worth is my word. Love of the word, made me smoke the herb. Now I seek the verb. Come check it out now, see what we's about now. Loud and loud now, we let it out now. Come check it out now, see what we's about now. Loud and loud now, we let it out now. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Jobless, jobless, jobless. Yeah. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Jobless, jobless, jobless. Half of these rappers don't make no money. Half of these yakkers live at home with mommy. They tell me shite when I know the harbor. I handle my business, I ain't got no style. This ain't a joke, man, I must eat food. Now those half-bit dosers wanna outdo the dude. When truth say, I'm hip to the game. Nobody to save me, I'm true to the name. Rushma, who the hell is it? Homie can't spell. How many records is he selling that well? More press, more stress, more media hype. I'm Jack Strauss, you know, I'm on my bike. I'm hitchhiking, here intercontinental. Good body, taught the same, please be gentle. I'm an old man now, I can't waste time. But I got proof with the smelly finger, man. It's my thing to rap, dance, and sing. If I don't get bling, I'll be back in the dough queue. Here's my approach to getting them notes through. If it sounds soppy, then down it's supposed to. Come check it out now, see what we's about now. Log aloud now, we let it out now. Come check it out now, see what we's about now. Log aloud now, we let it out now. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Jobly, jobly, jobly. Yeah. Lovely, lovely, lovely. Yeah. Jobly, jobly, jobly. Ahí estamos, esas bases de Roots Manuva. Sí, señor, este es increíble. Este hombre que se lo controla todo, se lo pone ahí. Se lo pone ahí Roots Manuva con este tema Check It. El sí, remix. Me gustan mucho los vídeos. No, bueno, este tío es un tío bastante listo, la verdad. Sí, dentro sí, de lo que es el mundo del hip hop, que está lleno de recursos mentales. Me gusta mucho un videoclip que tiene, que sale él de pequeñito en el colegio, que había perdido todas las pruebas de una maratón de pruebas, lo típico de saltar con el saco, con las piernecitas atadas, dos personas con las piernecitas atadas corriendo hacia algo, lo típico de coger la manzana con la boca, y había perdido en todas. Entonces el videoclip va de que él, de mayor, siendo ya una estrella un poco de hip hop inglés, se presenta en el colegio, y la profesora y tal, como diciendo, mirad, este chico estudió aquí y es una estrella hip hop y viene aquí a hacer las pruebas con vosotros. Pero en verdad, él, su plan urdido que tenía era, ahora que era fuerte y mayor, ganarles a todos. ¡Ah! Y sale corriendo ganándole a todos los niños a pruebas. Así, ¡ah! ¡Qué vileza! ¡Me encanta! ¡Qué vileza! ¡Joder! ¡Este puta madre! Oye, por cierto, tengo una noticia que te va a quizá a contrastar. Cuando digo contrastar, podría decirte que te va a molestar. O que simplemente te va a contrastar. No lo sé, porque a veces como es imprevisible like a wind, pues no sé a qué atenerme. Pero es una noticia que me ha llamado especialmente la atención, no porque me haga especial gracia, que sí, pero no porque me haga especial gracia, sino porque crea una extraña mezcla entre especismo y feminismo. Es decir, la tendencia actual del movimiento libertario más puro y más transgresor contempla, evidentemente, el feminismo y el antiespecismo. Pero aquí tenemos una noticia que encara las dos cosas. Y ha tenido que ser la BBC de Reino Unido la que nos ponga en tesitura. Os la voy a leer a ver qué os parece. La BBC incluye a un panda gigante hembra en la lista de mujeres del 2011 y desata una polémica. Es especismo, antiespecismo versus feminismo, ya que son las feministas las que han dicho que un panda no es exactamente una mujer. Pero si tenemos en cuenta las bases del antiespecismo, todos los seres somos iguales. Por tanto, un panda hembra también podría ser incluido en una lista de este tipo. En fin, no sé si me habéis entendido. Yo, por si acaso, leo la noticia desde Londres. Es un poco una guerra léxica, ¿no? Casi, casi. Sí. Terminología. La decisión de la cadena británica BBC de incluir a un panda entre las 12 mujeres más destacadas del 2011 provocó este jueves una avalancha, el jueves pasado, provocó una avalancha de comentarios en su web. En el sitio del grupo audiovisual aparece el panda gigante hembra Tian Tian, cuyo nombre significa querida. Querida, que esperemos que no sea querida, que sea dear, en todo caso. Porque claro, si es querida, tal y como se entiende en el franquismo, sería amante de, o la otra. Como dice esa famosa copla, yo soy la otra, que llegó a principios de diciembre al zoo de Edimburgo Norte, desde China, en la lista de las caras femeninas del año. Junto a ella están la princesa Charlene de Mónaco, la cuñada del príncipe Guillermo de Inglaterra, Pippa Middleton, la camarera del hotel Nafiatsu Diallo, o la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Nos cuentan, no quiero ofender a Tian Tian, que seguramente es una panda encantadora. El mejor. Sabemos que sí. Sí, es la mejor que haya en el mundo. Pero el título indica mujeres y no hembras del año. O sea, te das cuenta. Esto es el punto antiespecista del que estaba hablando, ¿no? plan, una mujer no es una hembra no es una mujer. Por tanto, una mujer no es una, un panda una hembra, no es una mujer. Una mujer es una hembra humana. Vamos a ver, pero estamos partiendo desde la base de... O sea, estamos comentando el feminismo versus antiespecismo. Esa es la gracia de la noticia, si no, me estás jodiendo el chiste. Vale, perdón, pero es que yo lo he visto... No, a ver, cualquier persona con dos dedos de frente lo ve claro, ¿vale? Pero si no, no tenemos chiste, Paloma. Y si no hay chiste, no hay programa. Vale, hola, hello. Tierra llamando a Paloma. Hola, Paloma. Ay, Dios. En fin. Es molesto ver que la BBC, continuó, no haya podido encontrar 12 caras humanas, ahora venía, de mujeres que hayan protagonizado la actualidad en un año en que Christine Lagarde se ha convertido en la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el Charles Smith, en la primera ministra de Dinamarca, o que quedó marcado por la triste desaparición de Amy Winehouse. Es decir, quizá había que poner a Amy Winehouse como una de las mujeres del año, simplemente porque se murió. Si no, hubiese sido una desterrada, como lo era antes. Es gracioso este comentario, ¿no? Era una alcohólica, una grandísima artista. Cantaba esa esplava. No. Que era de puta madre. Vamos, pero claro. Que yo diga que es una alcohólica no significa que sea malo. Joder, como si no me conocieras. Y para mí es una grandísima virtud. O sea, si eres un drogadicto, un perdido, tiras al transvestismo, te castigas hasta la autodestrucción absoluta, que de esto hablaremos ahora precisamente. En fin, si haces todo lo malo que tienes que hacer, si se dice en chanquete, no es algo malo, es todo lo contrario, es algo maravillosamente bueno. Serás nuestro amigo. Claro, por lo menos podremos irnos de fiesta juntos y hablar el mismo puto idioma. Es que se trata de eso, ¿eh? Bueno, sigo con la noticia, que es una mierda, ya el chiste ya lo he hecho, ya por tanto todo lo que diga ahora ya no tiene ninguna gracia. Bueno, la BBC defendió, el comunicado... Ya, toma, pues ya no tiene gracia. Ya, se me ha bajado la libido. Se me ha bajado la libido con la noticia por tu puta culpa. Bueno, va, tranquilo, yo te lo subo otra vez. Te lo voy a subir otra vez con un temazo de último resorte, como nos habían pedido por aquí, el compadre. Dedicado a Alfonso Ripshena. Dedicado a Alfonso... Y también a Miquel, el chico de Último Resorte, nuestro amiguete, que sale con unas gaficas así en la portada, que nos tiene maravillado. Miquel, desde aquí, no creo que estés escuchando este programa ahora mismo, pero ¿sabes quién soy? Sí, nos encanta tu la portada. Y, sí, yo he estado con este hombre mucho rato, muchos días, haciendo muchas cosas. Y ninguna de ellas... De las que pensáis. De las que pensáis. Sino todo bueno, de manera... Da igual. Para Miquel, joder, y para Alfonso, hostia, no tengo que dar más explicaciones. Es que cuando me veo dando explicaciones extra, me siento como un jodido político, ¿sabes? No es la idea. Eso tienes razón. Si escuchamos los programas que hemos hecho, las repeticiones, podríamos como intentar reparar los errores. Pero aunque somos así, que lo hacemos y luego ya no lo escuchamos... No, porque tenemos mucho pronto. Así. Paloma, tenemos un pronto muy malo. Ya, eso es verdad. Que esto siempre nos han dicho, que tenemos un pronto muy malo. ¿Cuál es el número de la canción? Pues la 4, lo que te he dicho. Autodestrucción. Pues eso, ya ves. Alegría. Más coherente imposible. Venga, ya. creo que sería justo primero dar un pequeño introductorio, lavativo, un vamos entrando a este último tema del primer programa. Es un capricho que me ha dado. Paloma no ha controlado nada de esto, por tanto quiero librarlo de toda culpa. Es Flying High, un tema verdaderamente espectacular de Eurobeat. Ya sabéis que soy un gran fan del Eurobeat, nunca lo he negado, nunca he mentido. Es una cosa que lo he llevado siempre muy adentro. Y posiblemente este es uno de los temas más horteras, más que rayan en lo horroroso. Un tema que se me acaba de colgar en el ordenador, por eso estoy pegando toda esta chapa, si no ya lo habría puesto. Son cosas que pasan en el directo, porque yo quiero ponerlo, son cosas... se me ha colgado. Paloma, haz algo, toca algún botón. Ah, amigo. ¿He sido castigado por hortera? Sí, crees? Bueno, no sé. Eso te pasa por decir que va a ser un año malo. Pero no vale, tío. O sea, es esta mierda, tío. O sea, no, se me acaba de colgar. Vale, vas a tener que poner otro. No, pero yo quería poner este. Ay, amigo. ¿Qué tal? Esto me ha pasado por quitarlo. Si hubiera sido un poco bueno, quizás los reyes te hubieran traído la bicicleta roja que ibas pidiendo 15 años. Pero como eres malo, van a venir los camellos solo. En fin, ¿te has librado? Por esta vez. Que lo sepas. Gracias, gracias. Que lo sepas, gracias, que te has librado por esta vez. El que mueve los hilos de YouTube y toda esa mierda y ha conseguido... O sea, porque el navegador no está yendo todo lo bien que tenía que ir. Que lo sepas. Pero te has librado por los pelos. El próximo programa, si no la primera, que marca mucho, la segunda va a ser esta. Bueno, vamos porque a ver. Porque yo he venido ya con la ilusión desde hacía ya horas de poner ese tema, que lo sepas. Y a mí... Muérete, sí. Va, voy a poner un temita de un disco que es el 2194, o sea que debe ser muy poquito que ha llegado. Se llama Los Rotten Flies. Va, dime la canción ya, no te mueras todavía. Me queda poco. Me queda poco. ¿Camelo? ¿Cuál es? Dime el número. Camela. Camelo. No sé, ¿cuál es? La 6, sí. Camelo, que es como el novio de Camela. Vamos a poner esa, me gusta. Mierda. Camelo de Los Rotten Flies. ¡Eres un hijo de puta, la chapusta! Bueno... que feia tres pams bo i dret, va sentir a dir a la seva mare mentre... Tots els camps de cargols s'hauran omplert i el diumenge cargolar... Ja hi aniré i els cargols us portaré. Ara no he estat més que una fal·lera, amb el fred que fora fa. Et posaré el tapaboques i no se'n veurà ni el nas. Patufet, vés-te'n al llit i no em facis enfadar. En sentia dir això el seu pare, Patufet, i a dir... M'emportaria el fanal i així no... Ara se'n va anar cap al celler on va agafar el fanal, la coixinera i el paraigua, i posant-se la barretina i els esclops i aquell tapaboques que havia estat... que havia estat del seu avi, sortir de la masia sense fer ni mica de soroll. Sí, senyor. Esto está especialmente dedicado para Artur Mas, al rey Artur, porque tenemos que cumplir nuestra cota de música en catalán para que se nos acepte como verdaderos patriotas, como gente que regula sus gastos y que se ajusta el cinturón para que Cataluña, por fin, vagi bé. No sé si llamarlo así, pero al final mola, porque como tengo este instinto masoquista, que no se lo salta un torero, pues claro, cuando veo a este hombre hablar, a mí es que me pone, porque sé que lo que me quiere es mal, y es lo que a mí me gusta. A mí me gusta esto y que me pellizquen los pezones. Me gusta que me pongan hielo en los ojos y que luego me den golpes con la picha. Cosas que me gustan. Es así. Es lo que tiene. Bueno, amigos y amigas, ya hemos llegado al final de esta mierda de programa. El primer programa del año, bien mierdoso, para variar. Sí, no sé, sí. Para la gente que esperaba algo distinto o que hubiéramos mejorado en algo, lo sentimos. No sé, de cara a un futuro próximo... ¿Tanto lasco? Sí. No sé, intentaremos mejorar, ya sabéis. Sí, nosotros ya, de intentarlo que no quede, Paloma, lo que pasa es que, joder, o sea, somos los hombres o las mujeres de las promesas vanas, o los caracoles o las comadrejas de las promesas vanas, ya, que ya no sé ya cómo llamarlo, estamos en un punto ya que yo creo que, o sea, si alguien nos cree, una de dos, o es nazarín o es completamente idiota, o es ese policía que nos escucha. Por cierto, feliz año. Sí, feliz año, señor Cop. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when I come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do cuando tu poli te escuche? Chanquete ha muerto, representa con tu poli. Tenemos un mosu para nosotras solas. Y por eso, un día nos desnudaremos, te sacaremos unas fotos y a tu web la mandaremos. ¡Yo! ¡Nos vamos, Paloma! ¡Hala! Muchos besicos. Top por saco ya, colaros en el metro que encima ha subido. Es que es lo mínimo que podéis hacer ya, hombre. Representando, hasta la semana que viene. Ja que tot seguit van començar a sortir en... Ja que tot seguit van començar... Ja que tot seguit van començar... Fan bo i diel... Ja que tot seguit... Encara que m'adormi el... Encara que m'adormi el... Profit. Els camps de cargol s'hauran omplert i el diumenge... Cargol... La mare mentre ell feia una torrada. Amb la pluja portaré. Se'n va anar cap al celler on va agafar el fanal, la coixinera i el paraigua i posant-se la barretina i els esclops i a dir m'emportaria el fanal i així no prendria mal al llit.